Así que ahorita no te reproches, eres como Dios te creó, eres tal como Dios te creó. Y no me refiero tanto a lo físico. A veces uno dice, híjole, he dicho, he hecho, he tan, cosas que no me gustan o que no me gustaría haberlas dicho o hecho, ¿no? Pero pues recuerda que eres tal como Dios te creó y en el momento que lo hiciste, pues también. Eso es lo que te hace hoy, pues recordar que eres algo más que eso que tú piensas que eres, con lo que te estás identificando. Eres perfecto. Eres amor. Dios es solo amor. Y por ende, eso es lo que soy yo. Con esto vamos a finalizar el tema. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy que se titula Estrellas de Mar.